chica del grupo Malo, parte de lo que estarán tocando el 21. Sombrero azul. Con Tilo Pais y la vieja y fiebre. Y la vieja fiebre, sí. Hablando aquí con Tilo, lo peor es que ya lo vienen a traer. Y yo digo, no, aquí te quedas hasta que nos vamos juntos. Nada. Y por aquí tengo algo de música de... Mira, esta no sé qué vamos a hacer porque no la conozco. Sí. Me acaba de pasar un CD. Y entonces en el CD me dice, mira, fíjate que aquí tengo un grupo... que he formado allá, este es allá en Edmonton, sí. Grabado en vivo. En vivo, un grupo que se llama Soul Sacrifice, así se le puso, el mismo tema, Soul Sacrifice. Entonces tocamos la música de Santana también, allá, en especiales y todo eso. Un músico también experimentado en ese género de música, al rolero igual a mí también. Y veo en el cielo una luz allá en... ¿Es eso? Y me doy cuenta que hoy estamos a... ¿Me diste otro? No es ese, va. Este me dio el de Guaraguao. Me dio el de Guaraguao en lugar de darme el del... Bueno, aquí estamos inventando con un montón de las cosas que él trae. Este es un grupo de rock. Rock and roll, sí. Vaya. Ghetto Blasters, grabemos con ellos. Todo es música original. Y buen rock and roll, porque si usted sabe que también yo puedo interpretar como la música latina, jazz, rock and roll, también he sido rock and rollero, así es que he tratado de poner todo el ramillete de flores dentro de mi carrera artística. Pues sí, sí, empezaste en orquesta, y en así orquesta es. Tenés que ser versátil. Sí, así es. Porque ahí se toca de todo. Así es. Bueno, y empezaste con un maestro que también durante mucho tiempo estuvo enseñando en el Liceo Salvadoreño. Exactamente. Y también compositor, y quien sí. No se acuerda de Adentro, con Jutepeque y del Zuc. Exacto. Y también de la época que él tuvo con Bosa. Leyetí, y la ensalada La Palavicini también, que me tocó a mí el primer disco grabar ahí con él. Y con Don Paquito tengo un recuerdo muy lindo, fíjate que... Organicé hace muchísimo tiempo el primer concierto del Juguete, se llamaba Estada en la Femenina. Ajá. Y la entrada era un juguete, lo hicimos en el Cine Teatro Libertad. Y entre la gente que habíamos invitado, que acababan de sacar un sencillo, era a los Lovers con Juan Ramón Crespo. Ajá. Y entonces cantaban Martha Griffin. Y el que tocaba el saxo esa vez, sí, cayó Don Paquito. Sí, mira, y era increíble porque Don Paquito ya tenía sus años, sí. Todos los demás eran cipotes, sí. Y él en feeling no se les quedaba. Este era un ejemplo, pues, que transmitía a los jóvenes. Tenía feeling para regalar, Don, sí, Paquito. Sí, claro que sí. Bueno, oigamos algo de lo... La segunda, ¿qué es? Sí. Fue precisamente la que pinché, mira. Esta. ¡Ey, qué bruto! ¡Qué bárbaro, man! Este estilo tocando con chelitos. Yeah. Music to blow your head off. They really blew me off. Así, me hicieron explotar. Rock and roll, ¿el grupo cómo se llama? Ghetto Blaster. Ah, Ghetto Blaster. Ghetto Blaster. Ghetto sí. Blaster. Música original, todo muy bueno. Quien está hablando, para los que recién nos sintonizan, Estilo País, un gran músico, percusionista salvadoreño, que anda de visita por acá, aprovechándose ya que lo están patrocinando el gobierno de Canadá para que vaya a viajar por el mundo. Así es. Así entonces es. Lo mandó para acá, para El Salvador, y él va a estar dando una presentación el sábado 21. Dentro de dos sábados. Así es. En el Sombrero Azul, que es donde queda el Sombrero Azul, eso es bien fácil. En yendo hacia la dirección se tiene que dar en salvadoreño. La carretera a Santa Tecla, allá donde está la gasolinera por el Trébol, allá abajo, ahí estaba en una época la Pizza Hut, ahora ahí está vacío, pues en uno de esos locales pegaditos a la Pizza Hut, en ahí. Donde hay un pollo campero, sí, ahí está. Ahí, meramente. Sí, porque si uno dice, mira, en la diagonal 37, mira, ahí es donde queda vos. Sí, sí. ¿Verdad? Tenés que dar la dirección en salvadoreño. Sí. Entonces está dada, ahí es el Sombrero Azul, va a estar Tilo con La Vieja Fiebre, haciendo otro buen show. Otro así. Buen show, porque ayer mandamos un saludo. Yo estoy seguro que se está oyendo, porque ese es más loco que una cabra. Y cuando digo ese, no lo digo peyorativamente, no, para nada. Me refiero a Ricardo Díaz, quien ayer tuvo un sujelengue, jolgorio y toda la cosa. Exactamente. O sea, ahí estuviste sí, tú, ¿verdad? Yo te estuvimos disfrutando. Sí, sí, mira, y llevaste tu equipo de... Es que vos estabas hecho un político. Sí. Porque los políticos ahora van de arriba para abajo con su departamento de prensa. Departamento de prensa. Y yo te vi que estabas tomándote fotos para promocionar el próximo evento. Ah, ahí andabas con tu departamento de prensa. Tomémonos sí. una foto con todo y La Vieja Fiebre. No, sí. Hasta yo alcancé. No, un honor, gracias por permitirme. Y ella, también es un gusto enviarle un saludo al ingeniero Álvarez, es un agrónomo, coleccionista de recuerdos de fútbol y también de música. Le encanta. Le encanta tanto que ayer sorprendió a Ricardo porque le llevó el álbum original de La American Brass. Al rato cuando llegues, ¿vos te vas a llevar los 45 que no tenés? Sí. No puedes tener que buscar, seguir sí, buscando. Porque hoy ven lindo. En Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, viene Tilo. Y me dice, mira, aquí te traigo un CD que me han regalado esta canción que yo no tengo. Me habrás dicho, porque yo sí la tenía, mamacita sí, linda. Y ahí sí. Quiero poner la otra, fíjate. Pues la otra me encanta. Esa la ponía yo en el original y después la puse con Manteca. La poníamos en la F con los Grassroots. La de mamacita, que... Te echaste con Manteca, ese era el otro lado del disco de Mamita Linda, creo. No. El otro lado era para ti. Yo creo que esa fue la otra versión de Manteca, la que tienes tú. Ah, no te creo, hubo sí. otra Manteca. Sí, que imagino que o sí. sea, esta era la Manteca Cuche Contento y la otra era de la buena. Sí, ¿ah? La Cuche de Manteca. Bueno, vamos a ver. Oí bien, a ver si. Este es el otro Manteca, entonces. Una sonrisa sensual en su boca. Ajá, te tengo bajando libros, ¿eh? Sí, está bajando toda la... Sí, que siempre provoca. Es otra manteca. Entonces aquí estamos mezclando el cebo con la manteca. Ahorita ya. ya se me hace más familiar. Y se me hace que sí, que no es la otra manteca, ¿sí? Te digo, tantos años. A mí se me hace que te estoy así removiendo las neuronas. Exactamente, y gracias, mamacita, quiero besar tu boquita. ¿Ya te acordaste? ¿O? Ya ves que no era la manteca de cuchi, sino era la de queso. Pero yo vuelvo dentro de unos momentos para ya cerrar el programa con mi invitado de lujo, Tilo Páez. En Canal 6, únete a la fila y gana grandes premios en el programa familiar más divertido de la televisión. Espera tu turno, ponte las pilas, gánale al reloj, gánale a los nervios y gana increíbles premios. Solo tienes una oportunidad de ser el ganador. A todo o nada, diviértete y participa de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Canal 6. Para inscribirte puedes enviar un correo a atom@esmitv.com, conectarte a la página web de atom.esmitv.com o también llamando al teléfono 2248-5444. Ven y gana en A Todo o Nada. Las galletas cremosas de Lido que tanto te gustan tienen ahora nuevo empaque. ¡Búscalas! Yo de Lido no me olvido nunca. Yo de Lido no me olvido nunca. Es tiempo de que San Salvador se desarrolle de verdad. Con inversión en educación y seguridad como pilares, vamos a desarrollar la economía de la capital. Revitalizaremos y modernizaremos los mercados, con iluminación, parqueos y seguridad. Así la gente volverá a los mercados, aumentando las ventas y la actividad económica. Apoyaremos los micronegocios con créditos productivos. Con la creación del Banco de la Gente, vamos a financiar créditos para quienes quieran abrir o ampliar su negocio. Reactivaremos zonas para el turismo. El Parque Cuscatlán, el Centro Histórico, la Zona Rosa, San Jacinto y otras serán polos culturales y de atracción turística. Y lo haremos administrando los 94 millones de dólares de presupuesto anual, con eficiencia y sin corrupción. Esto será parte del desarrollo económico de la capital, de los nuevos tiempos. Nayib 2015, nuevas ideas. Vota FMLN. Lástima que se me cortó la llamada porque alguien me dijo, mira, fíjate que he estado tratando de llamar, pero como que tenías bloqueador, a veces sí me ponen interferencia y no entran las llamadas. Te quería saludar, de todas maneras, te quería saludar. Sí, gracias a las personas que se toman la molestia y el tiempo para hacerlo. Gracias a todos. Y están escuchando ustedes en el fondo una canción que se llama Oye Mamá de Malo, y esta es una de las melodías que estará incluida el próximo 21, cuando Tilo se presente en el sombrero azul. Con la vieja peoria amarilla. Y se está preparando como loco. No, haciendo ejercicio, sauna y todo. Hasta muñequeras para hacerle mejores twists. Claro que sí. De las baquetas. Sí. Entonces, están ustedes invitados. Ha sido un gusto para mí al haber tenido a Tilo hoy. Y eso da para lucirte, ¿verdad? Oh, sí. Es una de las famosas que la percusión está en primer plano. Y ahí es lo que me gusta a mí para poder volar mentalmente, musicalmente. Con su novio para gozar. Oye mamá, oye papá. rico, eso. Próximo 21 en El Sombrero Azul va a estar La Vieja Fiebre. ¿Y sabes a quién se nos había olvidado mencionar? A Treminio, que es otro de los excelentes músicos. Mauricio Mora también. Mauricio, lo mencionamos. Sí. Y el bicho nuevo que toca en Lista Negra, que es el tecladista también. Franklin. Franklin, creo que se llama. ¿Verdad? Y otro muchacho que también que toca percusión, también, que no se me va el nombre también. Y además, se nos había olvidado, va a haber otra atracción, porque el hijo de Tigre nace rayado, dice. Y el próximo 21 va a estar tu hijo también tocando. Sí, tengo invitado a mi hijo, Eric Pais, a tocar percusión también con Gabongo, ahí conmigo, pues es un legado que le quiero dejar a él para que él siga también en esto. Ya conseguimos un cliente, por lo menos, ¿eh? ¡Aló! ¡Aló, buenos días! ¡Un cliente tengo! ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! Vaya, ¿qué quiere usted saber? Hora, precio y exacto la ubicación desde El Sombrero Azul. Bueno, empecemos. La hora, 3 de la tarde. 3 de la tarde, sí. Sábado 21. Sí. El precio creo que es de $8 el cover, ¿o no? Sí, ahí no estoy seguro yo si 5 o 8, pero esto... lo vamos a publicar. Lleve 10 por si acaso. Y la agüita escondida para no consumir nada. ¿Ah? Va, ¿qué más? ¿A dónde queda El Sombrero Azul? ¿Está usted ahí? Sí. Vaya. Digamos que vamos para Santa Tecla y hemos pasado Multiplaza, La Gavidia y todo eso. ¿Ya? Entonces allá hay una gasolinera antes de un desvío que se llama El Trébol, que va hacia... La Libertad, ¿ah? ¿Eh? Una puma, ¿verdad? Es una puma, cabal. Entonces ahí dobla usted a mano derecha, pero en la primera parte, no para hacer el colocho para irse a la playa, ¿no? Mm. Sino, y entonces, donde antes hubo una Pizza Hut, ¿no se acuerda usted? Creo que también hubo una curva de mujeres ahí, ¿verdad? Por ahí, correcto. Exacto. En ese shopping que le llaman. En ese shopping. Disculpe aquí al compañero hermano lejano, you know what I mean. El centro comercial. Porque él hace barbecues en la yarda. ¿Ah? Y vamos a traer el carbón en la troca. Sí. Ahí hay un pollo campero también, creo. Sí, hay un pollo campero también. Y hay un Pops también. Sí. Ya sé. Ya estoy ubicado. Sí, una pizza y también la Copa de Mujeres estuvo ahí. Cabal, sí, exactamente. Correcto. Vaya, pues. Bueno, o aquí quieres darle un saludo. Vaya. Aló. Hola al hermano lejano. Ah, el hermano lejano este. Hola. Hola, hola. Ya, te quería decir que sos de los grandes. Gracias, gracias. Sí, aquí tenemos grandes talentos. Y con mi esposo vamos a estar ahí. Muchas gracias, ahí los espero. Para ya somos dos clientes. Ahí vamos a estar y espero pues realmente ver o escuchar todas esas canciones que nos hicieron vibrar. Claro que sí, ahí estaremos juntos disfrutando de esa ese momento. Te deseo un buen viaje y seguir creciendo. Y acuérdate lo que te digo. Como te lo puede decir cualquier otra persona, sos de los grandes. Gracias, muy amable, le agradezco mucho. ¿Okay? Sus palabras me llenan de fortaleza y ya, de ánimo. Ya, para seguir adelante, a crecer. Lamentablemente no hay apoyo. Ya lo cortó. Está huevado. Está emocionado. Vaya, pues. No, muchas gracias. Gracias. Un placer escucharte. Gracias. Sí, es grande este hombre. Es divertido verlo porque antes de subirse ahí lo ven humildito, chiquito, así con su pancita de alcancía. Pero es allá arriba en el escenario una chucha cuta. Ha tenido participaciones en el Teatro Nacional con la Sinfónica. Con la Sinfónica, los conciertos pop que hicimos aquí también, que me dieron la oportunidad y me invitaron para... Me dieron la oportunidad. ¡Paraste! Yo estuve en ese concierto y la gente se paró cuando te oyó. Sí, estuvo maravilloso. Porque estabas hasta atrás y creo que un trompetista tuvo que... o un violinista con el instrumento señalaba dónde estabas. Sí, exactamente. Sí, estuvo maravilloso, una experiencia estar con la Sinfónica, fue uno de mis sueños también, como allá también lo he hecho de alguna manera también con la orquesta pop. Bueno, y fíjate que como aquí ya vino la brujita que me saca siempre, y me viene a poner la escóbula, la deja parqueada ahí detrás de la puerta, tenemos que despedirnos, Tilo. Muchas gracias por todo este tiempo que me has dedicado. El agradecido soy yo, Sergio. Un saludo para todos los radioescuchas, los seguidores de tu programa de 1900 ayer, que lo siguen aquí en Salvador y en el resto del mundo a través de internet. Y ha sido un privilegio para mí estar contigo esta mañana. Que bueno, Sergio Gallardo es el... No, dejémoslo. Ya me vas a es a el poner... de los locutores impulsadores de la música de los artistas nacionales, así como también un presentador de televisión con un programa Éxitos Musicales, que siempre por años ha sido número uno aquí en El Salvador, a quien yo, pues, a mi queridísimo Sergio, le deseo lo mejor del mundo. Igual que mi mamá, que me quiere, que dice que soy lindo, que no hay nada mejor que yo. Gracias, Tilo. Gracias a todos ustedes. Entonces, los dejo con un pedazo de lo que hizo Tilo con la Platinum. Y nos vemos próximo domingo. Claro que nos vemos. Con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve.